anoche estaba dormido y me dio una pesadilla, porque soñaba contigo lo que tú no te imaginas. Soñaba que tú me odiabas y yo andaba como un loco. Después que tanto me amabas, tú te casabas con otro. En aquel sueño profundo yo dormido te veía, vestida de traje blanco. De la iglesia tú salías haciéndome morisqueta con otro amante de lazo. Soñando lloré bastante y andaba loco perdido al ver que tú te casaste teniendo amores conmigo. Me causó una pesadilla cuando yo estaba dormido al ver que ya había perdido la esperanza de mi vida. Intentaba de matar a aquel que ya era tu dueño, y cuando fui a disparar tuve un pronto despertar y vi que todo era un sueño.